Regresamos al programa Hijos de la Tierra. Y bueno, estamos en espera de poder tener aquí ya a la mano los audios de nuestra compañera Luna Negra. Mientras tanto, parece que vamos a pasar a las breves ambientales. Así que bueno, pues vamos a hacer un pequeño recuento de algunas de las actividades que se han estado dando a lo largo de México en torno a las luchas socioambientales. A ver si ahorita ya tenemos los audios de nuestra compañera Luna Negra, que bueno, pues desde Ecuador nos está mandando estas contribuciones. Y bueno, pues vamos a iniciar estas breves, vamos a empezar con las breves primero de la Anáhuac. Y bueno, la primera de ellas es acerca de la Comisión Federal de Electricidad. Esta es de las instituciones que esta semana se gana nuestro rechazo nuevamente debido a la política negativa que ha tenido sobre los pueblos indígenas y en particular de los pueblos indígenas de Nayarit, que bueno, pues allá en Tepic, Nayarit, desde el 2008 representantes de la Comisión Federal de Electricidad con el apoyo de la visitadora agraria Margarita Fermín Villarreal han violado sistemáticamente los derechos indígenas y la autonomía de la Asamblea Comunal de los Pueblos Coras en la Sierra del Nayarit. El pasado 7 de abril en San Pedro Izcatán, la Asamblea instalada por segunda convocatoria determinó negar la renovación de la anuencia a la CFE para que ésta continúe con sus estudios de exploración en sus tierras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ya que esta presa inundaría al menos 15 de sus sitios sagrados. Imagínense, como en el caso de los Viricuta o de nuestros compañeros Wirrárika que están ahí cerquita, de hecho son los vecinos de este pueblo. Como usted sabe, nuestros compañeros Wirrárika viven también en parte del territorio nayarita. Y bueno, pues en la otra parte de este territorio están nuestros compañeros Cora y ellos también tienen pues sus ceremonias, sus territorios sagrados y también quieren ser destruidos por esta, bueno, en este caso por esta presa. Y el lunes 8, el presidente municipal de Ruiz, Librado Casas Ledesma, mandó a llamar a los líderes de San Pedro, del Presidio de los Reyes, que bueno, pues ellos tuvieron la gratitud de invitarnos allá a su comunidad. De hecho, Hijos de la Tierra pues tuvo la información de esta reunión que hubo de MAP del año pasado allá en Presidio de los Reyes, Presidio de los Reyes Ruiz, allá en Nayarit. Y bueno, pues llamaron a estos compañeros de estas comunidades, les habló el presidente municipal de Ruiz, este tal Librado Casas, bueno, pues de una manera prepotente les dijo a gritos: ¿cómo es posible que hicieran eso sabiendo la presión que tengo por parte del gobernador para que esa presa se realice? Ya saben que yo estoy apoyando la presa. Y esto fue porque, bueno, pues nuestros compañeros habían decidido, junto con sus autoridades indígenas, pues ratificar en varias de sus asambleas comunitarias el no a esta presa. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo se están coludiendo los poderes allá en Nayarit para quererse imponer a la mala. Y bueno, pues según testimonios de habitantes de la zona, tanto el alcalde como otros personajes, incluyendo algunos líderes de San Pedro, que se retractaron de la oposición a la presa, contrataron un número no determinado de vehículos para visitar a las comunidades y preparar una reunión el domingo 14 de abril. Ese día en San Pedro Izcatán, la CFE orquestó una reunión como asamblea comunal con gente seleccionada y transportada por ellos de los anexos de los ejidos. Sin convocatoria en términos de ley y a menos de 8 días de haberse llevado a cabo la reunión anterior, misma que se realizó en segunda convocatoria y durante la cual se acordó negar la anuencia a la CFE. Así que bueno, pues desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo a nuestros compañeros de Nayarit, a nuestros compañeros pues indígenas que están resistiendo esta presa, la construcción de esta presa sobre su río, el río San Pedro, que desde aquí también pues mandamos toda nuestra fuerza para seguir apoyando y cuidando este hermoso río, un río limpio que tuvimos hasta la oportunidad de echar ahí un chapuzón en el río San Pedro. Y bueno, pues no vamos a dejar, junto con nuestros compañeros coras, que el mal gobierno imponga una presa sobre esta zona. Y bueno, pues siguiendo con información sobre presas, tenemos un poquito más de información sobre el caso de Temacapulín. Y bueno, pues esto tiene que ver con la campaña que ellos habían empezado, que se llamaba Gober Temaca te espera, y bueno, pues era una invitación al gobernador, al nuevo gobernador de Jalisco, a visitar a las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo para pues poder escuchar sus demandas y sus exigencias, y bueno, pues comprometerlo a buscar una solución para pues este problema, que básicamente es la inundación de los tres pueblos por la presa El Zapotillo. Y pues hasta el momento no había habido respuesta alguna por parte del gobierno de Jalisco, pero los compañeros y compañeras de Temacapulín nos informan que el día 21 de abril, alrededor de la 1 de la tarde, perdón, del sábado 20 de abril, arribó en helicóptero el gobernador de Jalisco, Jorge A. Sandoval Díaz, para charlar con nuestra comunidad en los portales de la Plaza Miguel Hidalgo y ahondar sobre los problemas y carencias que la comunidad tiene en materia de infraestructura y servicios. Acudió acompañado del secretario general de gobierno, Arturo Zamora, quien también de viva voz escuchó los problemas y demandas del pueblo de Temaca con motivo de la construcción de la presa El Zapotillo. Entre los varios temas que se expusieron por mujeres, hombres y niños de la comunidad y comités de hijos ausentes, se llegó al acuerdo de mantener la comunicación con las autoridades estatales a fin de concretar la propuesta que se le había hecho de mesas de trabajo en torno a la construcción de la presa El Zapotillo la próxima semana, para conocer y estudiar las alternativas que garanticen la sobrevivencia de los pueblos y evitar la inundación. En el comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo celebra que este gobernador de Jalisco, a diferencia de los anteriores, haya llegado hasta su territorio para conocer la belleza de su forma de vida y la dignidad con la que han resistido las embestidas institucionales durante años. Se mantienen en la convicción de que se respeten sus derechos humanos, el medio ambiente y el diálogo claro, transparente y honesto. Y bueno, pues agradecen a todos los medios de comunicación y periodistas que han acompañado durante estos años de lucha su comprensión pues por el momento que están viviendo, en donde siguen exigiendo preservar sus pueblos y su historia. Y bueno, pues mandaban también algunas fotografías que seguramente ustedes pueden encontrar de la visita del gobernador. Y pues nos estarán informando sobre cualquier avance que haya. Entonces, digamos, esa es la situación en la que las comunidades de Temacapulina, Cacico y Palmarejo se encuentran. Han tenido este primer acercamiento con las autoridades de Jalisco. Y bueno, pues nos están pidiendo que estemos al pendiente de los avances que pueda haber, y pues que también manifestemos nuestro apoyo y nuestra pues también exigencia de que se cancele la presa del Zapotillo. Así que cualquier información les estaremos comentando, pero por mientras los dejamos con esta que teníamos ahorita. Bueno, pues continuamos también con más información. Ahora vamos a hablar acerca de este tema que nos manda nuestro compañero Jorge Tadeo, que bueno, pues él participa en Gaia. De hecho, también aquí en Hijos de la Tierra ya hemos hablado algunas veces de esta iniciativa que implica Gaia, que es una asociación mundial para luchar en contra de los incineradores tóxicos. ¿Sabe usted qué pasa con su basura cuando, por ejemplo, agarra la cáscara de plátano, la mete adentro de una bolsa, después la mete adentro de otra bolsa, después la mete adentro del cartón de leche, después ese cartón de leche lo mete adentro de otra bolsa de plástico y luego lo pone con el pañal y bueno, y toda la basura que sale de su casa? Pues es muy difícil que alguien se dedique a la tarea de separar la basura que usted ha aventado así a la basura, ¿no? Al bote, al cesto. Entonces, una de las soluciones, entre comillas, que han optado la modernidad actual es que estos desechos, como no se pueden separar por hasta su masificación, ¿no? Por ser mucha basura, como la basura que sale de la ciudad monstruo, la Ciudad de México, pues lo que hacen es que los incineran, y muchas veces se han ocupado las incineradoras o los hornos que tienen, por ejemplo, las cementeras. El problema es que de por sí ya una cementera, comúnmente uno de sus hornos, emiten humos bastante tóxicos y dañinos a la salud humana. Pero cuando estos humos tóxicos para fabricar cemento se combinan también con la basura pues de todo tipo, basura industrial, basura clínica, basura urbana, etcétera, pues este humo que sale de esas chimeneas se vuelve extremadamente tóxico. Y contra esto es contra lucha Gaia y también ProSalud a Pasco, por ejemplo, que bueno, pues son compañeros que están allá pegados al estado de Hidalgo, en el estado, ellos son parte del Estado de México todavía. Y bueno, pues ellos están luchando en contra de, pues primero de esta cementera, que si bien pues ha dado cierta economía a la zona, pues también ha devastado y bueno, pues a costa también de la contaminación de la gente que vive en esa zona. Pero aparte, pues ahora ha estado empezando con el incineramiento de estos residuos, pues bastante dañinos. Y junto con ello, bueno, pues viola normas, que es lo que nuestros compañeros de Gaia también están difundiendo, de las normas que están violentando, así como también pues denunciando el doble negocio que están haciendo, porque imagínense, cobran por llevarse la basura, cobran por quemarla, aunque esto tenga consecuencias negativas en la salud de la población, y se quedan ellos así como diciendo que eso es energía limpia, ¿no? Entonces, esto sí está bastante serio. Y bueno, nuestro compañero Jorge Tadeo escribe un artículo que se llama "En materia de gestión de residuos, también es cuestión de sistemas". Y hace un análisis bastante pormenorizado sobre la situación actual de residuos en México y el diagnóstico oficial. Él nos comenta, por ejemplo, que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, junto al Instituto Nacional de Ecología, publicaron este año el diagnóstico básico para la gestión de residuos 2012. Entre otras afirmaciones, el diagnóstico dice que los últimos 10 años el aumento de residuos sólidos urbanos se incrementó en un 20%, alcanzando a nivel nacional 102 mil toneladas diarias, de las cuales el 60% tuvo como disposición final los rellenos sanitarios y o sitios controlados, y el 14% terminó en tiraderos a cielo abierto, y el 9% fue reciclado por penadores o empresas formales de la industria de reciclaje. Del 14% restante, dice el diagnóstico, se desconoce su destino oficial, su destino final. No menciona sobre la incipiente incineración de residuos sólidos urbanos en hornos cementeros o en centros integrales de reciclaje y energía, CIRES, pomposo nombre que reciben las incineradoras en México. Y bueno, pues estas incineradoras son bastante dañinas. De hecho, pues allá en Tecámac, por ejemplo, intentaron también imponer una de estas y las comunidades se han organizado y a la fecha no han permitido que estas incineradoras lleguen allá a su comunidad. Y bueno, pues nuestros compañeros, como siempre, pues llaman a promover estas políticas públicas de basura cero, de evitar generar basura a lo loco en nuestras casas, a que separemos la basura, a que reciclemos, a que reusamos las cosas. Y bueno, pues son métodos que, aunque usted dirá, esas son cosas de hippies, que cosas que no cambian el mundo porque son muy pequeñas, pues la verdad es que sí los cambia. Y bueno, la gente que vive cerca de una de estas incineradoras se lo va a agradecer, porque bueno, pues toda esta basura que usted le da flojera a separar, pues es la que primero llevan a las incineradoras. Así que vamos a ayudar a nuestros compañeros de Gaia y también a nuestros compañeros de Apasco ProSalud a luchar en contra de estas incineradoras. Y bueno, pues una es denunciando y compartiendo la información, pero también otra es asumiendo pues el conflicto crítico, el problema crítico que es la basura. Y bueno, pues ellos ya nos plantean este proyecto de basura cero, que implica muchas cosas, implica desde la casa, pero también implica políticas públicas que tiene y que puede impulsar el Estado, el municipio, la sociedad, etcétera, y que bueno, pues van en bien de el país. Y bueno, pues parece que vamos con otra noticia. Pues solamente compartirles una información que nos hacen llegar nuestros compañeros de Tecámac y que tiene que ver con una nueva publicación que ha hecho Brigadas Internacionales de Paz, que bueno, pues es una organización internacional que tiene brigadistas alrededor de todo el mundo, sobre todo en pues en los países en donde hay fuertes problemas de seguridad, de violencia a defensores y defensoras de derechos humanos. Y bueno, Brigadas Internacionales de Paz, en lo que trabaja pues es en dar acompañamiento a organizaciones sociales que se encuentran en riesgo de violencia y de represión política. Y bueno, pues Brigadas Internacionales de Paz sacó una nueva publicación hace poco, en la cual hay un reportaje sobre Tecámac. Entonces, bueno, si ustedes quieren conocer un poquito más el trabajo de Brigadas Internacionales de Paz, por sus siglas en inglés PBI, o si quieren conocer también más el caso de Tecámac, lo pueden hacer revisando esta publicación en la página www.pbi-mexico.org. Entonces, bueno, pues más bien era una invitación a ver esta publicación y pues a compartirles que existe y que vale la pena revisarla. Así que bueno, pues vamos a pasar ahora a un poquito de música y regresaremos con pues las entrevistas que hizo nuestra compañera Luna Negra en Ecuador y también pues la información internacional de esta semana. Vamos a escuchar una canción que se llama Polución del grupo Gondwana y regresamos. Esperemos que les guste. Esto es Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Solución en este lugar.